Yo soy Uma-chan y el tema del día de hoy ya está en Facebook. Para quienes ya pudieron estar ahí en Facebook, les diré. El tema del día de hoy son dejen aclaro mi mente. ¡Nium, nium! El tema del día de hoy es martes de confesiones. Es animes que has visto y te avergüenzas. ¿Cuál es el peor anime que me has visto? ¿Qué tipo de anime por nada del mundo te atreverías a ver? Y por último, ¿qué confesión harías el día de hoy para pedir una canción? Esto es algo así como la alquimia. Una confesión por una canción. Así que, todo esto y mucho, mucho más. Solo por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica. Y nada más. ¿Acaso hay otra? Y bueno, en lo que empiezan a llegar a saludarme, a comentarme cuál ha sido el peor anime que han visto, el anime que por nada del mundo verían, y todas sus confesiones para hacerme su solicitud de pedidos, vámonos con un poco de música y yo regreso. No se vayan, recuerden, en Facebook me encuentran como UmaNexus, UmaNexus, así me encuentran así, me mandan su solicitud de amistad y yo los agrego sin ningún problema, me hacen su confesión y yo les pongo su pedido. No se vayan, yo regreso, comenzamos, chicos. スーパーロボットマジンガー Z、無敵の力は僕らのために。正義の心をファイター。飛ばせ鉄拳ロケットパンチ。今だ出すんだ。 Blessed Fire Majin Go Majin Go Majin Ga Yama o kuraku kurogane no shiro Super Robot マジンガー Z 正義の怒りはみんなのために平和の祈りをファイルだ発射命中ミサイルパンチ今だ出すんだミストハリケーンマジンゴーマジンゴー マジンガー Casame, y vivo casame. Así. ya regresé. Por acá ya tengo mis primeros dos pedidos. Y les cuento esta situación. El día de hoy, como les dije, es martes de confesiones. Así que si ustedes quieren hacerme un pedido, necesito que me digan, que me hagan una confesión. La que ustedes quieran. No me vayan a decir, ay, confieso que no sé qué pasear el perro. Queremos algo un poco más hard. Es martes de confesiones, queremos algo un poquito más intenso. Así que, aunque me pongan, quiero esta canción en el post en Facebook. Si ustedes no me dicen cuál es su confesión, haré de cuenta que no está esa solicitud de pedido. Así que, si no hay confesión, no hay canción, ¿ok? Si no hay confesión, no hay canción. De este lado nos confiesa Lucy Nalgas Quemadas, dice: confieso que me gusta darle pique a Galletita para hacerlo enojar por las galletas, pero aún así yo también quiero galletas. Y él nos pide la canción de Unrebel, dedicada para Dianz. Ok, en un ratito más la ponemos. Esto. De este lado, Azazel. Azazel nos dice: yo ya vi Gravitation, es un anime. Yaoi, pero lo vi por error y me arrepiento porque me di cuenta que era Yaoi hasta el que llegué al capítulo 9. Ya lo dije. Y él pide el segundo opening de Aono Exercise, que sí, es My World. Ok, ya está puesto, en un ratito más sonará. Y bueno, conforme voy poniendo las canciones, voy a ir diciendo las confesiones. De este lado, Vladimir. Ah, vamos con saluditos. Hoy no saludé, qué grosera soy. Soy una pelada. Vamos con saluditos. Saluditos para Jicarita, para Renato Recinos, para Ariana Jacome, para Azazel, para Gutiérrez Marcia, para Amaya Midori, para Maricuchi, para Charlie Gray Morisunun, para Vladimir CCI, para Vladi el empalador transvestido de Transilvania, para Pudín, para Sakurita Moon, para Carolina Herrera, para Renato Recinos, para Alfonso Ávila, para Julio Mármol, para Carlos, Carlos de la ONU, para no, Carlos de la ONU, esa confesión no cuenta. Tienes que hacer una confesión más fuerte. Aquí Carlos nos da un ejemplo. Carlos de la ONU nos da un ejemplo. Dice: confieso que me gustan las manzanas. Ese tipo de confesiones no funcionan, Carlos. Necesito confesiones interesantes, confesiones buenas. Y creo que son todos los que hasta ahorita han llegado. En fin. Y saludos también a todos los de los de la unidad del caos y la mini unidad del caos que está online. Así que. Saluditos para Pudín, para Brandín el detective Soccer, para Jicarita, para Vladi el empalado transvestido de Transilvania, para Lucy Largas Quemadas, para Sakurita Moon, para Galletita de Semen. Para... creo que ya es todos los que están de este lado. Y de este otro lado para Zombie Ninja on Stick, para Pudín, para Guille Scott, para Granjita Chan. Y creo que son todos. También saludos para Dani y para Modukan, que nos anda escuchando desde su oficina. Saludos también para todos aquellos que nos escuchan a través de alguna aplicación, ya sea TuneIn, por ahí ayer me dijeron Radio Anime, creo que se llama así, o cualquier otra aplicación que ustedes hayan encontrado ahí, sí que pues saludos, besos y mucho, mucho amor. Ahora sí. ¿Qué dice por acá? Ahora sí, empecemos con los comentarios. Buenos días, Umasama. No es que me avergüence, solo que me gusta ver qué tan mal es un anime. Por ejemplo, el de Duel Masters. Ok, Charlie Gamer y Sunun dice: mi peor anime son el de Naruto y el de Fairy Tail. Ok, aquí empezamos a ver que en gustos se rompen géneros. Maki Fox dice: Natsu no Tasai es un pésimo anime con una pésima animación y jamás volveré a ver. Nunca, nunca. Se lo digo. Ok, es bueno saberlo. Pudding dice: no hay anime que no vería. Quiero ver todos los animes. Ok. Sakurita nos dice: buenos días, el anime que me arrepiento de haber visto y que sentí que fue mi tiempo mal aprovechado es Saikano. Nunca, nunca, nunca jamás volvería a verlo. Ni aunque le paguen. Mikey J. Fox dice: pone el opening de Yu Yu Hakusho, quiero pensar. Y saludos a la familia. Saludos a la familia. Mikey, necesito que me des una confesión. Y con todo gusto ya hago tu pedido. Carolina dice: yo nunca vería Boku no Pico. Ponme please el tema. Ok, seguimos aquí. Necesito tu confesión también. No puedo poner canciones, Dios. No me avergüenza, dice Renato Vecinos, pero sí no me gustó nada Rampo Kitan, el único anime que dejé inconcluso. Charlie Gremory dice: yo digo que Charlie qué? Azazel de Emet dice: no lo digas. Ok, no, pues ya muy tarde. Giselle Belén dice: solo puedo arrepentirme de una cosa y es de haber visto el anime de Sword Art Online. Era muy malo, a mi gusto me quedo con las novelas. Mi pedido es The Mysterious Magic, el opening 17 de Fairy Tail. Ok, en un ratito más lo ponemos. Chocolate dice: yo animes malos, la verdad, no sé si he visto. Si no, me llamaría la atención. Simplemente no lo veo. Pero malo para mí sería la serie de Dragon Ball Z Kai. Y uno de los que sí nunca vería sería bien en Coco Blue Love. Por favor, si pudieras poner el ending 3 de TTGL. Mina, no, please. Ok. Dani nos dice: el peor anime que he visto y nunca más lo volvería a ver es el de Zero no Tsukai en ninguna de sus temporadas, ya que cuando las vi fue recalcitrante para mis ojos. Oídos y cerebro. Y como los martes de confesiones, me gustaría decir que me encantan las féminas. Hoy no pido canción, pero ya dije mi confesión. Saludos. Sí, si quieres otra canción tendrás que hacer otra confesión. Así es, Cecil, así funciona. Canción por confesión o confesión por canción, así que no hay más. Beto del Ángel dice: lo que tal, el anime que se me ha hecho malo es el de Soul Eater. Siento que la historia es muy lenta y su final acabo de ponerle la cereza al pastel. Ah, mi garganta. Nunca volvería a ver lo que siento. O sea, de plano, Beto del Ángel, odiaste Soul Eater. Ya, Julio Mármol dice: ¡Hola, Uma! El anime que he visto y me da vergüenza es Kimetsu no Mars. Es una basura de anime. Yo confieso que cuando tenía 12 años puse polvo pica pica en una silla de una chica que me rechazó cuando la invité a salir. ¡Ay, Dios! ¡Qué crueles son, eh! Bueno, a ver, ya estaba aquí la canción de On Rebel y la de My World de On Exercise. Así que vamos a escuchar cuatro canciones que son las cuatro confesiones que he dicho. Y yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Animate Martes de Confesión. Vamos a hacerlo de poco a poquito esta vez. Soltamos unas pocas canciones, depende de las confesiones que me lleguen. Así que vamos con canciones, no se vayan. Esto es Anime Animate Martes de Confesiones. ¿Qué anime es el que por nada del mundo verías o que te arrepientes de ver? No se vayan, yo regreso. right in my heart, yes 拭いされない過去の悲しみ偽り心にもない揺らして離して手を伸ばした My life 切り離した額縁の中眺めるように存在証明一切もねかのじてたも自分自身避けて通れない道はいつからかこんながったそして誰もいなくなった運命なんてくさくらえやりきれなくて Cry for cry あの in my world 響く愛の歌歪んだ世界曲がった願い崩れ去っていく理想と明日吐いて捨てる本当に退屈だった Goodbye precious lifeYes, 晴れ渡り道に光を差した Let's fight 恐れはない諸刃の剣振りかざした My life 一人きりじゃない仲間の声導かれる方に存在証明一切肯定解き放った自分自身避けて通れない道はいつだってこんなだった迷いは消えてなくなった運命なんて桜へがむしゃらになって Try for fly I'll read my world 聞こえる愛の歌歪んだ世界届かす願い弱音なんてもんは握りつぶした吐いて捨てる本当に大切だった It's my precious lifeI'm

Bueno, ya estoy aquí de regreso. ¿Qué dice aquí Batoque Oragiri? Quiero la canción de Yukihara Omiyanai 1, 2, 3. Mi confesión es que hace algunos años estuve saliendo con una chica ya casada. ¡No encuentro tu canción! No encuentro tu canción. ¿Tienes un link? ¿Tienes alguna liga? ¿Alguna forma de encontrar tu canción? Porque no encuentro tu canción. Julio Manuel Chan dice: el peor anime que he visto es Pupa. Me arrepiento de solo haber visto ese anime. Me mató mis expectativas del manga. Mi Jackie Fox dice: bueno, ya confieso que traigo boxers de Madoka Mágica. Ya porfa pon mi canción de Yu Yu Hakusho. Ok, en un ratito más sonará por acá. Azazel dice: ok, va otra. Yo confieso que le pusieron los cuernos a mi mejor amigo, ya lo dije. No, pero sí es cierto, ya ni modo. Y bueno, quiero que me mandes el opening de Genocyber de Fairy Dreamings. Ok, en un ratito más o nada. Casares de Men dice: buenos días, confieso que ya he escuchado a un rebel tanto que me sangran los oídos. Anime tan sobrevalorado. Esa no es una confesión válida, mi querido Damián. Eso nos pasa ya a todos. Eso es como lo de la manzana. O sea, no. No. Esta es una buena confesión. Así como lo de los cómics al amigo. Como aquí habían dicho que los boxers de Madoka Mágica. Y muchos otros ejemplos que hemos dado. Así que piénsale una confesión un poco más adentro, más profunda. Puto Kuragiri dice: el anime que más me avergüenza, ninguno. Pero el anime que he visto, Brave Beats. El anime que no vería, algo así como Rosen Maiden o Gingoku Shoujo. Y de este lado dice: Sara Rick nos dice: buenos días, sobre el tema de Orson, son muchas las que me han decepcionado. La última fue Gurren Lagann, me perdí valioso tiempo en ver la serie. Que todos decían que era épica, me aburrió en todos los capítulos el personaje que me decían que con el que sufriría es el que más me cayó mal. Y nos hace un pedido musical, pero no nos hace confesión, así que no podemos poner canción sin confesión. De este lado, Manzanita dice que... ok. Uma Sama dice: el anime que más pena me dio ver fue Marionette Air, porque fue el hentai, no porque fuera hentai y absurda, así son muchas hentai, sino porque lo decepcionante del tema fue que sus antecesores tenían fanservice, pero su contenido y su raíz tenía sentido, consistencia y coherencia, mientras que en R como que no tenía mucho sentido, pero se pondría Mystic Eyes. Su confesión es: la primera vez que hizo una felación no solamente se vino en mi boca, sino que también se orinó. Me causó un asco. Ok. Ok, no, tú. Epic win. Ok. Ok, sí, ya, vamos a buscar Mystic Ace. Esto. Ok, y. A ver. Es Escaplón, ahorita la ponemos ahí, Manzanita. Y de este lado, Sakurita Moon nos dice: yo confieso que me he comido medio litro de helado con una bolsa de una bolsa de palomitas completa, seguida por papas y de cena leche con cereal en una sola tarde. Espero que cuente esa confesión porque quiero la canción de Wonder Girls de Be My Baby. Ok, en un ratito más la ponemos. Carlos el horno, eso sí es sin ser una confesión. O sea, chicos, una confesión de verdad fuerte. Si aquí decimos... Esa sí. Aquí dice Carlos el horno: confieso que el chico... confieso que de chico en mi escuela me ponía abajo las escaleras para ver panzos. Ok. Esa sí cuenta. un ratito más ponemos tu canción. Ahí, ahí. Dice Sara, le gusta, es diabólica. ¡Ay, yo diabólica! Confieso que leo hentai desde el cuarto de primaria y un tío los coleccionaba y tenía un baúl en su baño lleno de revistas así. Todos los días iba al baúl y el tesoro a leerlos. Cabe recaer, cabe informar que Sara es una niña, así que en esta ocasión sí cuenta esa información, además de que añadió la información del tío. Ok, en un ratito más te pongo tu pedido, Sara. Alphonse Ávila dice... ¡Ay! ¿Qué dice? Con todo esto podría ser una serie de comedia, pero tengo tantas vergüenzas que paso. Está medio difícil la pregunta. Había una copia barata de Yu-Gi-Oh! Tenía que llegar a ser maestro Skaido, les decían. Estaba tan mala que ni el nombre me acuerdo y confieso que hasta las mugrosas cartas del juego compré. Yo adoro a Nami Tamaki. Me gasté la tarjeta de Toys en esas feas cartas de $20 y estaba muy niño. ¿Y cuál es tu confesión, Alphonse? ¿Que perdiste dinero? Tiras tu confesión y yo te pongo tu canción. Igual se van a leer, güey, porque así que no importa dónde la pongas. Da igual. Nada más déjanos saber tu confesión. Confieso que me gusta el hard ya hoy y me... ok, ya. Ok, Carolina, tú ganas. Vámonos con un poco más de música. Yo regreso, no se vayan. Esto es... Martes de confesiones, chicos. No se vayan. Aquí seguimos. 난 인생의 마지막 여자가 되고 너네 마지막 남자가 될 거란 걸 알지만 넌 아직 몰라 왜 놀라 자 어서 빨리 나를 골라 말 할 필요도 없어 그냥 내 말대로 잘 할 생각만 하면 돼 그런 일이 앞에 난 자 보고 판단을 해봐 어떡할 할 나의 그 땅 맞아 모두 다 맞아 Oh please be my baby please Stop! ya regresé. Chan, chan, chan, chan, chan. Y les cuento que dice chocolate. Chocolate, se me antoja un chocolate. Dice, no me quemen, no me quemen. Pero para escuchar el Open de Shingeki no Bahamut, confesaré que antes me gustaba el reggaetón. ¡No! ¡Por Dios! Bueno, antes. Eso significa que ya se regeneró el chico. Ok, en un ratito más se lo pongo. Carlos Delano dice School of School DxD. Es el anime que... es el peor que he visto para mí porque me quitó el gusto de ver Etsy. Ok. Bueno, dicen que en gustos se rompen géneros. Totoro Sato dice, el anime que me arrepiento de haber visto es Sister Princess. Estaba bien aburrido y el largo. Pero nada más por ver en qué acaba lo terminé de ver. La confesión, tengo un amigo que le gusta mucho la música electrónica. Cuando vinieron a México conseguí drogas, le agarró un mal viaje y terminó todo espantado. Y arruinó el concierto de su vida por los ácidos. Ok. La canción de Blue Hearts. Bien. De este lado, Alphonse Ávila me dice... ¿Cómo? Ay, ya la perdí. Ah, me dice, confieso que me gustan los animes yaoi y un ex, y en algún momento un ex me leía Gravity. Ok, bueno, ahí está tu canción un ratito más. Wetoke Uragiri dice... confieso que le tengo miedo a las ratas. Ok, aquí hay una fobia. Y ok, ex Japan, se llama Dream. En un ratito más la ponemos. Y Uma, confieso que me gustan las lolis y las tsunderes, las amo, soy eterno. Soy un enfermo. No sé, creo que es un fetiche. Ya quiero que me pongas The Beginning de Calafina, dice Azazel. Ok. Ok, ahorita las ponemos. Ay. Shinriki no bajamos. Ok. Ahorita lo buscamos. Blue Hearts. ¡Ah! Espera. Ay, es que si no se me olvida. Ay. Y luego dice por acá. Julio Manuel Chan Martín dice, confieso que he visto animes románticos y cuando mis compañeros me preguntan ¿de quién es esa carpeta en mi lab? Les digo que es de mi sobrina. ¡Oh! Dice el Belén, dice, quiero confesar que hace 2 años en la semana después de Pascua, cuando mis hermanos estaban fuera, me puse la ropa de mi hermana y celosa porque a ella le quedaba mejor, me comí todos sus chocolates y los míos para que ella no pudiera quitármelos. Pasé 3 días con mucho dolor de barriga. Ay, dice él. Mikas Fabro, hola Uma, hola Mikas. Chale, y dice, bueno, confieso que cuando iba en cuarto de primaria me hice de baño en mis pantalones. Oh, fue vergonzoso, me puedes poder, claro que sí, ya te pongo tu canción. Oh, qué horror, eso debe haber sido muy fuerte. Miqueas Fabro dice, estuve haciendo hasta lo imposible para poder llegar. Ah, gracias por el esfuerzo. Meki J-Fox dice, al fin y al cabo vale la pena exponer mi ropa interior por una bonita canción. Soy guapa. No sé si soy guapa. ¿Ya viste mis fotos? ¿O por qué dices que soy guapa? Quiero suponer que ya viste mis fotos, no sé. Ahora tengo unas fotos perdidas en mi aquí en el Facebook. Miquel Fabro dice, yo por ahora no he visto ningún anime que no me guste. vería un yaoi. Y mi convicción por el segundo opening de Shingeki es que un día se chiquitó el segundo. ¿No? Es que un día se chiquito el segundo de primaria, fui al baño a sacar pepinillos. Me di cuenta de que no había papel, por eso tuve que usar un billete de 10. ¡Oh! Ok, usé un billete de 10 y uno de 5. Ay, mi que así. No, Dios. Ninguna temporada me decepcionó, dice Ale. Y confesión, no tengo nada que contar. Claro que sí, toda la gente tiene cosas que no le gustan contar, así que no podemos poner la canción de Sao Crossfire que nos pides, Ale, porque no hay una confesión. Hoy es martes de confesiones. Mikias Barros dice que la mayoría de los momentos vergonzosos ni idea cómo se escribe fueron silenciosos e incómodos. Juan Serrano dice, una vez me pasó en el colegio adentro del salón cuando estuve estudiando, me quedé dormido, no sé qué pasó y me levanté en la hora de la salida, no recuerdo eso. Y me dio vergüenza y risa, la verdad no entiendo nada, andaba bien en serio. Ay, el horror. Bueno, entonces no te pusieron el letrero ese. Hay un meme que dice que está un tipo dormido en el salón y dice en el pizarrón, por favor, cuando despiertes, apaga las luces y cierras el salón. Algo así dice. Por acá. Ay, Dios. Sí, Anita Moya, sí puedes hacer pedido, pero con confesión. Si no hay confesión, no hay pedido. Vámonos con un poco más de música. ¿Qué dice? Ahorita les contesto. Al final les contesto, Julio Marmo, no te preocupes. Bienvenido, Yasmín Cosme. Bienvenida, Yasmín Cosme. Ok, vámonos ahora sí con música. Yo regreso, no se vayan, seguimos con confesiones por canciones. No se vayan, esto es Anime Anímate. Yo regreso, chicos.

cry, but the world is so bright. If an angel is the devil's word, what's the sound of that? I cry. Tene no gen wa tene no naka kara senbu hikume te omae no sa ga kizuku koro ni wa mou yoru ni atabe. It's too late if you wanna do something. What the hell is wrong with me? I can't remember what I wanted. 写真には 映らない美しさがあるから 見たりだ見たりだ見たりだ見たりだ見たりだもしも僕がいつか君と出会い話し合うならそんな時はどうか愛の意味を知ってくださいみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなトップで遊びみたい誰よりも優しいドブネズミみたい何よりも温かくみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなもしも僕がいつか君と So that time was how can I know you understand? Love, even if it's not, even if it's not, you understand. Never give up, strong power.つなげもつくリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダ Nos queda ya bien poquito tiempo, nos quedan 7 minutitos, así que van a quedar muchos pendientes. Yo ya leí las confesiones de las que quedaron pendientes. Sin embargo, bueno, van a quedar pendientes Sao de Crossfire de Ale, de Calafina de Azazel, Katun de Jicarita, Cloud Wars de Andrés Vega. El opening de Konami Kuno de que también lo pedías es él y el de Ex Japan Dream de Wetoke. Esas son las que quedan pendientes. Mañana empezando el programa lo ponemos. Así que el día de hoy pues fue todo por mi parte. Me encantó hacer este martes de confesiones. Lo vamos a hacer consecutivamente. Así que espero que ustedes estén dispuestos a confesar todo aquello que no quieren decir. Sin más por el momento, bueno, yo seré Umba-chan. Esto fue Anime Animate. Y nos escuchamos el día de mañana, miércoles, ombligo de semana. Ya por fin miércoles, ya casi, ya vamos a la mitad de semana, ya casi. Y bueno, no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Y si ven a una loca de cabello azul verdoso, con audífonos rojos y labios rojos, seguramente soy yo, así que son, salúdenme. Antes de que me vaya, sí, hay que confesar más. Todos los martes van a ser confesiones, así que ni modo. Antes de que me vaya, quiero informar sobre las últimas canciones. La siguiente canción es Ailey Heaven, que va dedicada para JMCC. Sobre este asunto, bueno, Anita Moya quiere hacer una confesión y dice que confiesa que quiere disculparte con JMSC por ser tan miedosa inocente e ingenua y a veces callar lo que se debería decir. Anita Moya, como consejo te digo que si es una relación, las relaciones se mueren cuando el silencio llega a ellas. Es una de las cosas por las que las relaciones se mueren. Cuando uno se calla, las cosas empiezan a ir mal y entonces es más fácil terminar. Cuida lo que tienes. Y bueno, la última canción es Ailey Heaven y Shingeki no Kyojin, el opening 2. Así que nos vemos el día de mañana. ¡Los quiero! ¡Bye!